生存戦略しましょうか。 We'll be right back. Bienvenido, gente, esto es Persoseca y Misoenga. Programa 48. Programa 48. Edición, TikTok. Sí, edición 258. Edición super TikTok. Sí. ¿Por qué TikTok? Sí, porque ya casi cambió por temporada, sí, otra, sí, vuelta. Sí, nos faltan 4 programas más. Y ya está, y cambia, deja de ser Misoenga. Deja de ser Misoenga. Y nos convertimos en otra cosa. Sí, que ya a vos ya te lo dije. Teaser, teaser. Ya hay un teaser dando vuelta de cómo se va a llamar la nueva temporada. Aunque muy estimativo, pero sí, sí. F. F. El honor a F. El honor a F se fue la barra. Ya quisiera, te gustaría, pero no. A todos eso se pobre ahí está F. A Fernando. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Estaba defecando? No sé, tenía la cosa. Yo sabía que trabajaba en una chocolatería y que estaba. Ya tenía la Play 3. ¿Y qué le dijiste? Ponete las pilas. Ahora no sé si se habrá comprado la Vita. Copado. Y encima tenía los $99 en su cuenta de coso. De PlayStation Network. De PlayStation Network. Que me los regale. Por la trampa esa que hubo en Navidad del año pasado. Ah, la cosa esa. El bug ese. Sí, sí, bueno. Sí. El que, ¿cómo era que se hacía esta mierda? Era, creo que, no me acuerdo qué hacías. Y te registraba $1 a tu cuenta. Sí. Pero no te guardaba. No te guardaba la cosa y lo podías seguir haciendo. Sí. Hasta 99, sí. Qué bueno que hubiera estado a tener la cuenta en ese momento. Sí. Hubiera servido, pero no. Igual ya tenías la PSP en ese momento. Sí, pero bueno, yo sentía palo, la conecto a la network y se me muere. Se me convierte en ladrillito y tengo que seguir jugando al Disgaea. Bueno. A ver, ¿qué otro? Un saludo a nuestros sponsors, que son Procomic, que está en Tele Federal 1180. Sí, sí. Shibuya Station, que está en Presidente Roca del 747. Bien. Aunque todavía no confirmamos si se mudó, ¿no? No, tata, por ahora. Séptimo Arte, que está en 3 de febrero de 1951. Y chocolates Martincito. A $99 el pedo. Patrocinados por el auto diseñado por el hermano. Por Buta. Por Buta. De Uchu Kyodai. el auto inseguro. El auto increíblemente inseguro. Es de la misma gente de bicicleta difícil de montar. La loca bicicleta de acción. Sí, sí. Compañía tronco. Bueno, actualización podcast. ¿Actualización podcast esta semana? Me acuerdo de algo que tenía que decirles. Un saludo a Clo. ¿Saludo a Clo? No se cumplió, así que no. No pudieron. Qué buen ánimo, boludo. No se cumplió. ¿Y qué querés decir? Sí, por Dios, así, con todas las ganas. Bueno, pero sí, como que tampoco ayuda mucho el no, mirá, no se cumplió. ¿Qué querías? Te tenés que ganar en esta ciudad de mierda. A mí me gusta mi ciudad de mierda. No te quejes contra mi ciudad de mierda. A mí me gusta. A ver. Creo que me meto más diversión jugando Argentum antes que estando acá. Argentum. A ver, ya adelantamos de qué se va a tratar el programa, pero no importa. En parte. A ver, actualización podcast esta semana, ¿qué tenemos? Tenemos un programa nuevo de Leviathan, que no es el programa de aniversario. El programa de aniversario va a salir después porque está tardando mucho en editar. Hay un programa nuevo desde abajo. Tenemos un nuevo programa de Hobbies y Zombies. Hay un nuevo RAM para 2. Ah, sí. Por supuesto tenemos un nuevo Poyaque. El par obligado de programas de Token. El de Angel, el de Kira Kayuji. El de Kira hay uno solo. Tendría que haber dos, pero hay uno solo. ¿Porque sale dos veces a la semana? Sí. A ver. Hay uno. Kira Kayuji. Hay. ¿O tiene tema libre? Un poco de tema libre, un poco de todo. Lo que sí, ahora tiene su computadora cagada, pero me parece que ya arregló. Es más, tuvo toda la computadora tan cagada el otro día que no pudo grabar con nosotros el podcast mutante, así que... Ah, cierto, estaba con ustedes. Sí. A ver, ¿qué más? A todo esto el podcast mutante sí se grabó. A ver. Lo van a ver a 3 meses. Sí, de acá a 3 meses posiblemente lo escuchen. Hay un nuevo programa de Proyecto Chromatic, de Restart México y hasta donde me acuerdo, por acá, dejen que reviso. La PS de Dagen, ¿no? No. Y un nuevo del Tribunal de Superhueyes, y nada más. Y a ver qué otra cosa les puedo comentar. Qué caras que están las camperas, la gente está muy loca. Posta, pónganse media pila, porque cuando una campera vale lo mismo que vale un monitor de 27 pulgadas, yo prefiero comprarme el monitor. A ver qué otra cosa más. Anche, dame pista. En tu vida pasan más cosas que en la mía en este momento. No, créeme que no. Créeme que no. Yo ando con mis auriculares de Jackson War. Sos un puto. De Axel World, ¿por qué de Axel World? Desde acá hago puesto link. Eso es un collarín. Vos tenés que comprarte un collarín, no unos auriculares. Un collarín. No son auriculares de Axel World, le suena todo en la cabeza. Suena todo, y por las cosas estas que tiene acá pegado en el cogote. Lo peor es que siempre lo haga. Un auricular. Siempre agarro esto y siempre me lo pongo al revés. Es lo peor, un día lo voy a terminar siendo bosta. Anda, pero si cuando estás conectado, ahí viene y te viola. ¿Te das cuenta o no se da en cuenta? En Axel World sí, en Sword Art Online no. Y a ver. ¿Cómo se están haciendo la guita con Senna? Sí. No, con Senna no es como se llama. No me sale cómo se llama. Senna es la de Boku Wato. La de Boku Wato. Pero ya deben estar reconsumidos, sí, los flacos. Sí. Totalmente peor que Pyra deben estar. Sí, mal. Y eso considerando que yo hago ejercicio. Bueno, ejercicio. Sí. Es rehabilitación, pero sí es ejercicio. Y... no, por ahora, hasta que se me ocurra algo, hasta sacado el culo, no. Noticia, como random, en este momento de mi vida, no. Todavía están atrasados tus pedidos de plástico. Sí, lo de Hobbling todavía está en aduana. Si viniera de China ya lo hubieras dejado pasar, ¿no, Moreno? Pedazo de mafioso rata inmunda. Es que ahora tenés que comer con 6 pesos, Pyro. Sí. Ahora tengo que comer con el señor 6 pesos. Ay. Y bueno, vamos. Vamos con un tema, hasta que se nos ocurra algo interesante. Nuestros medios, otra vez casi no lo olvidamos de sí. Que se comuniquen con nosotros. Sí, que pueden visitarnos desde nuestra página central, que es personasekai.blogspot.com. Mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Visite, suscribirse a nuestro Twitter, que es @personasekai. O seguirnos en G+, con el usuario de personasekai. O busquen al rey lesbiano, que soy yo, y me van a encontrar. Sí, tienen que hacerlo cuando están logueados con su cuenta de G+, porque si no lo encuentro. Sí, me van a encontrar de cualquier manera. Si no son Elche, me van a encontrar. No. Me busquen en México o en donde sea y me van a encontrar. Y... por ahora eso. ¿Arrancamos con el programa? Arrancamos con el programa frontero. Sí, no parece sin estar registrado. La gente dice que sí. Y recuerden la votación por sí o por no sobre el programa especial de Pretty Cure. Yo no voy a estar. Yo no voy a estar. Ya. Así que no me importa. Si no. Mejor uno de coso, uno de Jewel Pet. Uno de Jewel Pet. Con invitados somos. Con invitados somos. Revivido somos. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos

anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. And then it was time for Toronto to drown in the sweet song of the Clash at Demon Head. Y gente, volvemos a esto que es Persona se cae, Miso Enga, un programa radial. Mágico cine. Sí, sí, mágico cine. De mágico cine que nos trae. De mágica ciencia ficción. Nos trae las mejores ideas del mercado, obviamente auspiciadas o pagadas, mejor dicho, pagadas por no menos que Tim Burton. Alguien tiene que pagar el esto. El hombre que sabe de hacer películas taquilleras. Sí, sí. A ver. ¿Qué tenemos esta semana? Y bueno, empezamos otra emocionante y frutera sección de cine, Persona se cae. Y frutera es la mejor manera de definir el trabajo de esta semana. El épico encuentro fílmico de la pantalla de pantalla celuloide de esta semana será, y pido redoble de tambores, Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Y por supuesto, que por su título extremadamente complejo, fue pasado en limpio para los portales y se transformó en Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Alerta. Sí, sí, sí. Título bien traducido. A ver. Bájate un coso, hijo de puta. Lo podría hacer. No tengo el sonido, pero quería meterle onda así. Analógica, ¿ves? Bien. A ver qué. Sí, sí. Deleitanos con esta joya de séptimo arte. Joya, sobre todo joya. Pero, ¿de qué va esta historia? O sea, de la fruta que nunca te contaron. Este era elegido como Buffy Summer. Sí. Venía Buffy y te da un bife. Eso fue malísimo. A ver. ¿Qué sabes de un hombre? ¿Qué sabes de la historia? ¿Qué sabes de los hechos en sí? La historia suele olvidar ciertas partes que la conforman, idealiza algunas partes sobre otras, separa los tiempos con guerras y no con paz, y si bien deja grabados los fríos números de los caídos, obvia los litros de sangre que se perdieron en pos de la victoria. En la época en que la esclavitud era común entre los hombres del Nuevo Mundo, conoceremos a Abraham, un niño de tan solo 9 años, con un padre trabajador y una madre amorosa. Este chico pronto conocería el lado más oscuro del mundo, una noche en la que aparezca la luna y a falta del bravo zorro, le caiga la criatura chupasangre de la noche, de la penumbra. Este vampiro, a quien conoceremos como Jack Bartz, interpretado por Marton... ¿cómo se pronunciaría esto? Socas. Que se ocupará de llevarse la vida de su madre. Y algunos años después, también lo abandonará su padre. Ya empezamos re bien. O sea, ¿se come la mamá? Se come la mamá. Este es el vampiro, el vampiro come mamás. Y encima después el papá se va porque seguramente se quiso violar a Abraham y no pudo porque tenía mucha barba. Su barba se le impedía. Con una promesa de no hacer nada estúpido sobre sus hombros, el joven Abraham, interpretado por Benjamin Walker, ha crecido con una mochila enorme de resentimiento sobre sus hombros y que está a punto de explotar. Tantos años de culpa y odio lo han llevado a perseguir al asesino de su madre en un intento de venganza, pero cuando las balas den en el lugar correcto, y eso no sea suficiente, Abraham se verá superado por una fuerza que va más allá de su comprensión. En este punto mortal de su vida será salvado por Harry Sturges, interpretado por Dominic Cooper, quien notará su deseo de venganza, pero por sobre todo su determinación. Jurando por una causa que no entiende del todo, solo por el claro deseo de ver rodar una cabeza en específico, el joven Abraham empezará a recibir el entrenamiento especial de Henry para sobrevivir a lo que no está vivo y matar a lo que no está muerto. Ahora convertido en un cazador por encargo, muchas cabezas de vampiros rodarán ante las nuevas habilidades del honesto Abe, pero pero por sobre todo de su hacha. Tiene fuerza brutal. Porque tiene fuerza brutal. Sí. Es increíble lo que hace un poco de entrenamiento. Pero no solo la violencia se llevará a esta historia, ya que en esta época dicta un cambio muy grande en el mundo, y la lucha por la libertad dará una nueva oportunidad a una antigua raza de tener un lugar propio, y con ayuda de sus amigos de Will Johnson, interpretado por Anthony McKee, y Joshua Speed, interpretado por Jimmy Simpson, y su nuevo amor Mary Todd, interpretado por Mary Elizabeth Witten, guiarán las fuerzas de los vivos a la libertad y marcará una página desconocida en la historia del 16º presidente de los Estados Unidos. Pero tomemos nuestra confiable hacha y preparémonos para partir la cabeza del análisis de esta película. Que a Alchi ya le copó. Diría que me muestres un pedazo, nomás para confirmar lo que ya sé. Lo que ya deduje hace mucho tiempo. Deseo concedido. Pero ahí te voy a decir, pero no. Nada más, mira, nomás por morro. Superman vs. Bush, va. Superman vs. Bush. Gana Bush, obviamente. Él tiene el poder de la ley. Y no tiene el poder de Jesus. No sé, pero a Alche le gustó la película. Dice que la va a ver y que la va a comprar en Blu-ray. Sí. Y antes de eso, creo que vio de nuevo Code Geass. Bueno. Pero vamos a empezar el análisis. A ver. Vamos a darle un trato justo, o al menos lo que se pueda en esta cosa. Primero que nada, esto no es Twilight. Y estos sí son vampiros. No los matan la luz, pero sí son vampiros y chupan sangre en lugar de mamar pollo. Son vampiros. Todo esto estuve viendo que estaban pasando el tráiler de ¿cómo era? Nuevo Amanecer 2 o la... Ah, sí, la otra no sé parte, cómo sí. Se llama, la cosa esta. Sunrise, nada más. No sé cómo se llama, pero... ¡Qué mal que se veía la puta madre! ¡Qué mal que se veía! No sé ni supuestamente si es la última. No sé de qué se trata, pero qué mal que se ve. Bueno, pero volviendo a esto. Bueno, básicamente la película está zafable, pero no tiene mucho que ofrecer. Y lo que ofrece está bueno, pero tiene que ser usado en compensación a los errores que tiene. A nivel de música tiene muchos acompañamientos, pero ninguno, puedo decir, ninguna melodía aplaudible o que le quede del todo bien. La mayoría de las cosas suenan, o sea que lo que suena puede caber directamente en la categoría de usame para cualquier película en este momento de acción o la gran... Escena de monstruo número 35. Este era... completamente genérico. Dejando de lado el programa de Windows, sería como Movie Maker. Sí, y sí, la galería de sí, música. Galería de música. Galería de música, película de monstruo 2. Los silencios no son bien manejados. ni a nivel audio ni a nivel narrativo. Y para hacer una película de vampiro, el tema de que tiene muy poco silencio es bastante raro. Los efectos de sonido muchas veces la petean. madera suena mal o a destiempo. Metal que no logra, que no se logra distinguir. O hasta tal vez hasta que ves una imagen de que es metal, porque suena cualquier cosa pero metal, hasta que te das cuenta que lo que estás haciendo es metal. Armas que no terminan de convencer, o efectos de golpes que parecen sacados de El Único y que no terminan de encajar en el paquete. O sea, es el típico golpe de o el saltito Neo. Ah, sí. A ver, las voces, ¿eh? ¿Cómo la frutearon con lo de la sillita esa? Sí, sí. Pero claro, no te tiene un vampiro a toda velocidad, pero si vos sí puedes tener a un vampiro con un sombrero, sí. Y ellos te detienen a vos con una silla. Sí. A ver, las voces tienen un tratamiento, vamos a decir, medio raro, pero al menos sí suenan bien, sí se entiende lo que dicen. A nivel actoral, digamos que metieron un huevo a pesar de que el proyecto les hacía reír. Benjamin Walker es un bastante desafable prota, un interesante héroe de acción y un bien plantado joven de época con afición de héroe, pero no lo veo como Lincoln bajo ningún tipo de circunstancia. En su faceta, vamos a decir, su faceta política posta, tendrían que haber puesto a otra persona. Acá es donde tenés que meter al otro actor. Encima ya había pasado un par de años, así que tenías excusa para meter otro actor. No tenías por qué usarlo de nuevo. Dominic Cooper, si bien me lo creo, al igual que Jimmy Simpson, vamos a decir que sí se notó que boludearon lo suyo, pero dentro de lo que boludearon, bien. Los que dejo en la media, pero más que nada porque no les dan suficiente tiempo como para hacer algo o cagarla, son Barton Cusack y Anthony Mackie y Mary Elizabeth Winston, los cuales simplemente le faltó cámara. Pero lo hicieron mejor de lo que se planteaban en un primer momento, pero no tuvieron tiempo para hacerlo peor. O no tuvieron tiempo para hacerlo mejor todavía. Sí. Son gente que casi no tuvo cámara en esta película. Y lo que corresponde al resto, media baja o extra. Ninguno para aplaudir. A cuestión gráfica, vamos a decir que está simpaticona y tiene sus momentos. Pero, tiene sus partes también que están bastante mal. Digamos que acá se gastaron mucho en las escenas realmente representativas y lo demás. Y el, lo que sobró de eso, lo que sobró del gasto importante, se fue para el catering y el resto de la película. Eso incluyendo el salario de los actores. En el principio de la película, creo que lo más caro que encararon fueron los trajes y los sombreros y quizás la pipa, porque todo se ve demasiado barato. Los trajes pueden encajar en cualquier tipo de película o simplemente estaban tirados en algún galpón de suplemento de cine y los recuperaron de ahí. Bueno, muy muy barato. Allá ese tipo de trajes de época están muy acostumbrados, sí, a hacerlo, sí. Para mí sí, por eso consideran eran más barato. Eran así, que... pero para mí estos ya los hubieran usado en otra película, estaban tirados por ahí. Quizás lo de coso. Los de agarrar los... Esto, Volver al Futuro 3. Sí, o lo de Sherlock Holmes, que estaban tirados por ahí. No estás esperando algo tipo Final Fantasy. No da. Pero... la camisa con mugre y la chaqueta de 20 pesos me parece que es una salida muy fácil en el concepto de que estás haciendo una película. Y una película de aparentemente un calibre alto. Los escenarios están bien dentro de todo, pero maneja mejor los interiores que los exteriores. En lo que se refiere a escenas en exteriores, se va por lo fácil o la complican demasiado. Y, o sea, y pierde, o sea, pierde credibilidad. O sea, sí, un poco más de la poca credibilidad que ya tiene. En interiores la cosa por lo general está bien y está, o sea, está hasta tienen un poco de dominio de la sombra. Poquito, pero tiene. Y los planos, o sea, se ven mejor puestos y sobre todo argumentalmente están mejor planteados. En un momento se hace un muy interesante truco que podríamos llamar movimiento hacha. O simplemente una especie de bullet time de Abraham o los vampiros. Y sí queda bien y espectacular y lo que quieras. Pero en el final de la película de esto se abusan demasiado y ya se pone muy estúpido. O sea, en un principio de la película, cuando lo hacían en un principio de la película, vos decías, ¡wow! ¡Qué zarpado! Y después es constantemente. Parece Action Man, boludo, cuando entran en su momento de la acción. Los fondos en general están muy lindos. El que se lleva a las palmas es la Casa Blanca en construcción. Seguida inmediatamente por la mansión vampiro del pantano, por llamarla de alguna manera. Pero en lo que se refiere a la batalla final, o sea, de la guerra o las escenas con caballos, eso sí no me gustó ni mierda. Y los efectos usados en esto solamente sirvieron para remarcar muchísimo la obvia presencia de la pantalla verde. Sí, eso, obvísima presencia de la pantalla verde. En el tráiler, pero a leguas. Sí, pero hay una parte donde se ve, en la parte de los caballos, sí. Casi ves el borde de la pantalla verde. No, no, no. Y acá el 3D solamente existe para dar susto de pianazo, así como voy a decir que así que no se dejen llevar por este punto. Lo que está medio pelo, pero sí es bastante divertido, es la escena en la que voy a decir la estampida de los caballos, donde los tipos saltan de un lado al otro como usando su pseudo kung fu. Y tenemos cosas. Sí, sí. No lo aprendieron nadie, seguramente. Sí. Y tenemos. Además, me parece que hay una escena de Shanghai Kid que es muy parecida a esto. Y tenemos cosas como que. Voy a decir que ciertas cosas salen volando y te cagás de la risa. O sea, no que fuese la idea de que te cagaras de la risa de esto cuando las cosas empiezan a salir volando. Pero está muy bueno. ¿Y con la historia qué logramos? Bueno, está jocosa la historia. Sí, sí, sí. A pesar de que no tendría que ser jocosa. No, para nada. No era la idea para nada. Igual que lo ocurrido en la nueva saga de Sherlock Holmes, esta es una película. Vamos a decir que como que acá le sobra lo de Abraham Lincoln. Sí. O sea, la historia en sí no es de las mejores, pero es muy creíble. Un joven en la preguerra civil americana que le matan a la madre y se dedica a cazar vampiros, mata a varios y podría o no tener un enemigo mortal o un enfrentamiento en el campo de batalla y volverse el héroe o algo y punto. No tenía por qué ser el fucking presidente de absolutamente nada. O sea, si el contexto estaba bien, la frutilla del pelo del presidente. No tenía por qué ser, o sea, si no te digo que es el presidente de los Estados Unidos, te la podés llegar a creer. Sí. Y hasta te la podés llegar a justificar. A ver, la primera parte de la movie es interesante y está bien llevada. Parece un poco comedia en los 50, parece un poco comedia de los 50 en algunos puntos, con leves toques de Nosferatu, pero bien y no molesta. Después pasamos a la parte donde ya tenemos un Nave más crecido y como de quién sabe de qué forma encontró a este sujeto. Y borracho y todo lo fue a encarar con un arma, mandándose la pendejada de mojar la pólvora. Además de la injustificada razón de por qué el vampiro no lo mató en un primer momento. O sea, cuando ya la había desmayado y hecho bosta. Después de eso pasamos a lo que podemos llamar el descubrimiento, que vendría a ser una cosa así. O sea, vendría a ser una boludez así. O sea, Abe, en este mundo hay vampiros y yo los mato. Están en todos lados y hasta debajo de las camas de los niños. ¡Oh, por Dios, Henry! ¿Eso es cierto? Sí, Abe, créeme. Rechaza todo lo que sabías de este mundo y cree mi cuento loco y estúpido e injustificado en favor de la trama. Y únete a mi lucha para cazar vampiros y renuncia a tu vida. ¿Y por qué no a tus amigos y también a tu miembro? Solo firma aquí, aquí, aquí. Pon tu huella digital aquí y tu inicial aquí. Disculpa, no te escuché. Estaba muy ocupado soñando con lo cool que se veía usar un hacha de plata. Y una gabardina como si fuera la capa de Batman. Pero dime, Henry, si existen los vampiros, ¿también hay momias, hombres lobo, chupacabras y locomotion? Sí, digamos que sí. Ahora, metete en el cuarto oscuro mientras yo te golpeo con este palo de quebracho hasta que te baje todos los dientes. Así el hada de los dientes dejará de buscarte. ¡Sí! ¡Suena re divertido! Sí, se corta. El entrenamiento, vamos a decir, de bastonera de Abe. Vamos a decir que está respetable y se aprende muchas cosas, o sea, muy copadas. Agarra y boludo, no puedo con esto. Le estás quitando credibilidad a mi informe. Ahora entiendo lo del hacha, cómo la movía. No puedes. O sea, pero pese a ese entrenamiento, el tipo acostumbra ir casi en pelotas a la batalla. Desarrolla de la nada un extraño sexto sentido para anticipar a sus enemigos, cosa que después vemos que su esposa aparentemente hereda de onda por el poder de la gran acabada, porque la loca lo saca en un momento, se convierte en el y saca este poder de ella de onda, que calculo que se lo saca porque se la cogió. O sea, es como heredas el SIDA o heredas el poder del hacha. O sea, no sé cómo va la onda de esto. O sea, pero este no es el problema. Este no es el problema. Lo que sí tenemos, lo que tenemos después es que el prota, o sea, que ya había empezado a estudiar leyes, pero nadie le había dado pelota hasta que alguien se lo dijo, empieza una carrera política re ficticia donde prácticamente la gente lo sigue sin preguntarle nada. Nunca está en su oficina. Sale de noche a matar, pero nadie se entera. Vuelve a venir en sangre y barro como todo buen político, pero nadie se gasta, pero ni siquiera se gasta en inventar una excusa creíble. Además, deja fácilmente a los suyos a merced de un enemigo que él sabe que puede salir de cualquier parte en cualquier momento y meterse en cualquier lugar con toda facilidad. Y después, llegan los detalles ya imposibles de creer, como de que lo de que el presidente en persona, solamente con dos acompañantes, vaya llevando, o sea, en persona, o sea, suplementos para el frente de guerra, que un esclavo al que posiblemente fajaron durante toda su vida no se vaya a la mierda en el preciso momento en el donde le vas a encargar una caja lleno de plata pura. Que los vampiros no se les haya ocurrido usar armas en lugar de solamente correr hacia ellas como estúpidos. Sí. Que nadie le parezca loco que los vecinos de otro estado no se mueran al recibir un tiro en la sien. Y Gilada, por el estilo, puedo decir que el final zafa bastante en caída de lo que podría haber estado. Zafa, pero muy, muy hasta ahí. Pero es como que la película arranca y cae. Es como ir a cazar patos. Sí. No, güey, que el pato salió del césped, te metió un tiro y cayó. Y después vino el perro y te cagó de la risa. No, pero hasta el pato remonta en un momento, si está. Si te entierra, este no. Este no, te cae directamente. O sea, el director de esta película, de esta fantabulada, es Tim Beckman. Beckman Tebu. Que es el mismo director de Wanted. Qué mal. Qué mal ahí. De Arena. Interesante. O Daywatch. Que en cierto sentido es como Baywatch, pero sin lo sobrenatural y sin Chupame la Anderson. Pues sí. Innegable que este tipo se divirtió haciendo esto. Pero fue más una gilada que se les ocurrió en un momento de peda que una cosa seria. O sea, esto daba para que terminaran de leer de donde venía esto. Y estaban muy borrachos en ese momento. Y firmaron para hacerla porque no daba para nada. Encima, Asylum, el estudio paralelo, me parece que creo que era europeo, no sé qué, que se dedica a hacer... vendría a hacer copias. Copias berretas de películas que ya van a salir en Hollywood. Sí. Que hizo la otra de Godzilla. Que hizo cuando sacaron John Carter de Marte. El otro hizo Carter de Marte, una cosa así. Sí. Bueno, hizo Abraham Lincoln contra los zombies. Que aparentemente es de igual o mejor calidad. Voy a decir, si tienen hambre, pero mucha hambre de ver vampiros. Vampiros de verdad. Si quieren ver vampiros de verdad. Porque ir a la cartelera y ver vampiros. Y lo otro que les queda de Twilight. Vean esto, obviamente, vean esto. Pero tienen que tener mucho hambre. De otra forma, resérvelo para un alquiler. Y yo les digo que para un segundo alquiler. O para un momento en el que estén muy al pedo y quieren ver algo muy ridículo. Porque si no, para cagarse un rato de risa, porque esta película vos la terminás de ver y te deja una sensación de qué pelotudo lo que acabo de ver, que es increíble. Y me voy a poner un parámetro a esto, que es dejar un rato más en el horno. No la voy a matar porque me hizo reír, tiene cosas que te hacen reír, no es la idea para nada. Pero yo qué sé, no la pasé mal viéndola, pero es una increíble bolude. Producida por Tim Burton. Producida por Tim Burton. No dirigida, pero... No dirigida. Dirigida porque si no le pegaban un tiro ya de entrada. Sí. Pero vamos con un tema. Vamos con un tema. Con un tema honesto. ¡Hola, Abe! Entrenamiento de bastones. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com/desdeabajo. Nomás no nos vengas con que uy, qué palabrotas tan leperas usan esos. Porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desdeabajox.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de Desde Abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Ne ima

Adicción. Adicción. Adicción. Ah, no, dijimos que dicen 258, ¿verdad? Sí, sí lo dijimos. Dijimos, bueno, no importa. Bueno, son las 8 horas con 46 minutos y 36 segundos exactamente, así que vamos a iniciar esta sección de noticias. Mientras en Japón la gente de, al menos un editor de la Shonen Jump le mete mano a las candidatas. Bien ahí. A las postulantes. Bien ahí, posta. Bien por el editor. Bien por el editor, se arma un escándalo. todavía no está comprobado. Pero estas cosas son incomprobables. Qué buena semana. Bueno, me da la vuelta en la loca para ver si la tocó. A ver si la tocó. Él me tocó. Pero encima fue re loco porque, según cuenta la mina, fue dos veces. La primera la tocó y dijo como, bueno, ya fue. Dice, parece que le importa. Sí, sí, sí. Y después volvió. Reincidió. Reincidió. Y de nuevo la tocó y encima antes de eso le dijo, ah, yo me acuerdo de vos. Porque tu trabajo era impactante y sos muy mona y tenés una delantera bárbara. Y dice, ah, lo sé, y te toqué. Y te toqué. Y lo sé, parece que lo sentiste. Y grabamos 60 y juntos. Bueno. Chican moment. Abe tenía el momento ancho y este tipo tiene el chican moment. Bueno. Ah, no sabes. Hoy en rehabilitación teníamos la radio prendida y estábamos escuchando los cuentos sobrenaturales de Fantino. Bueno. Y estaba este que por lo menos me dio gracia. Dice que iban unos albañiles a una casa para arreglar no sé qué mierda. Y en un momento pasa la señora de la casa así y les ofrece algo para tomar. Y agarra a los tipos y dice, no, gracias, la señora ya nos ofreció algo. Bueno, Hayate Nobotoku Can Take My Age of You. Sí, sí. Ya tiene fecha concreta para su estreno. El semanario Shonen Sunday número 38. Hace una semana que yo tenía fecha para eso. Se sabía que es en octubre. Ha anunciado que entre sus páginas. Que la nueva temporada de Hayate Can't Take My Age of You se emitirá en la cadena TV Tokio a partir del próximo 4 de octubre. Sí. Esta nueva temporada de Hayate no Tokio. Obvio, tanque, obvio. No sería una nueva adaptación directa del manga original de Kenjiro Hata, sino que va a ser la serie tampoco lo es. Un nuevo concepto ideado por el propio autor. Quería que la primera serie de Hayate y su continuación tampoco son una adaptación fiel al manga de Hayate. Eso ya lo habíamos discutido. ¿Para qué? Sí, no sé por qué. No es relleno. No es relleno. Es parte de la historia. Pero no es la historia. No es la historia completa. Y el tipo te lo echa en cara. Si querés saber la historia de completa, léete el manga. Entonces es cierta parte de relleno. No es relleno en esto. Es parte de la historia. Nada más que no es la del manga. No es la que no ves. Es la que no ves. Es de relleno. No sí. Es el relleno. Porque entre todo el entrenamiento que tuvo Naruto pasó algo. Y en Hayate también pasó un montón de cosas, pero eso está en el manga lo que pasa. Bueno. Acá hay cosas que no te muestran, ese es el tema. Nintendo prepara un evento dedicado a Wii U el próximo 13 de septiembre. Uy, pará, qué divertido. ¿Qué van a regalar? ¿Cargadores para la 3DS? Sí. Van a hacer falta, pues la XL no los trae. Nintendo ha anunciado que el próximo 13 de septiembre celebrará... ¡La cagaremos aún más todavía! Un evento dedicado a Wii U en la ciudad de Nueva York, el cual estará presentada por el presidente de Nintendo of America, Reggie Fils-Aim. Tipo fracasado. Según las invitaciones al evento... Entre amigos le llamamos carne de cañón. Dará más detalles sobre cómo Wii U cambiará el futuro del gaming y del entretenimiento. ¿Vos sabías que esta cosa casi no tiene acceso a internet? Supongo. O sea, le quitaron la interactividad con internet casi a esta cosa. Bueno... supuestamente se supondría que van a tirar la fecha de lanzamiento de la consola, Ya que muchas... Ya la consola bajó de precio 7 veces y todavía no se empezó a vender. Muchas tiendas tienen cosas, tienen el anuncio que supuestamente van a estar disponibles para las próximas navidades. Sí, siempre lo sacan para hablando, sí, hablando de consolas, salió la gente de Hideo Kojima, o no me acuerdo quién era, del equipo del team de... de Metal Gear Solid. Hideo Kojima es el productor, pero... bah, muchos hablaban del creador, va. Sí, de que... muchos hablaban de que estaría bueno de que viste el port del Metal Gear Solid, ¿cómo era? Este nuevo. El 4. No, el 4. Este que está protagonizado por. Que no está protagonizado por Snake. El que está protagonizado por Raiden, el. Sí. Metal Gear, ¿cómo se llama? Era Rising, me parece que era. Sí, creo que sí. Sí. Bueno, muchos hablaban de que estaría bueno de que se pudieran hacer las... terminas una partida en... o dejas una partida guardada en la PS3. Sí. Y siguió siguiendo continuarla en la PS Vita. Sí. Y tiró... ahí tiraron. Y pero necesitas también el juego. Del equipo, sí, del equipo oficial. Sí. Tiraban... estaría bueno, pero la PS Vita no la puede correr, no le da. Estoy de acuerdo. Si todavía, ¿verdad? Recién tendría que portear el 4. Que todavía no pueden. Exactamente. Bueno. Ah, todo esto también hablando de Metal Gear Solid, supuestamente dice que como mucho van a... como muy pronto va a salir para verano del 2013. Está bien. Por lo menos tiene una fecha estimativa, te lo tenía bien. Sí. Para Neo Fox Engage. Square Enix prepara el retorno de The World End With You. Square Enix ha abierto recientemente una web teaser, aunque no tan especial, ya que no era relacionada con The World End With You, el antiguo juego de... ¿qué pasa? No, para que no vas a pasarme electricidad. El juego... después voy a mostrar cómo sí funciona. El juego de Nintendo 3DS, que ya en un momento analizamos cuando estábamos en radio. Sí, sí. Que contó con el diseño de Tetsuya Nomura, famoso por la saga Kingdom Hearts. Sí. El mismo Nomura... es su faceta más pajero. No sé si más pajero. Ah, sí, porque ahora sí se metió las pilas contenido con Kingdom Hearts. Sí, podría decirse que sí. Mismo Nomura ya había comentado en algunas ocasiones la posibilidad de que volviese The World With You con una nueva entrega y la aparición de Neku como protagonista del juego en el último juego de Kingdom Hearts 3D para Nintendo 3DS. Ya digamos como que avivó un poco los rumores sobre esto. Bueno, también en la URL que Wii U, me parece que esto no se va a poder jugar. No sé si para Wii U. No, pero por eso te digo. Posiblemente para 3DS si va a salir. No, 3DS sería re incómodo. Si tenés que andar sacudiendo la 3DS, como que no vas a ver lo que estás haciendo. Pero en Wii U no se puede jugar, pues no podés manejar ese mando horrible y sacudirlo. ¿Quién dice? Lo sacudís contra el piso. Bueno. Por ahora lo único que se muestra en la página es, digamos, una cuenta regresiva que empezó con 7 días y lo cual te muestra así, te reproduce como un audio. Por cada día que pasa te mete una nueva pista, pero parece que está hecho así como en JavaScript o en CS3 y HTML5. Sí, sí. Entonces se habían puesto a destripar un poco el código y encontrar las otras pistas. Ah, fueron tan boludos de cargarlo todo directamente. O sea, hasta el día 4. Qué pelotudo aquí la gente. Hasta el día 4 más o menos está. O sea, hasta las pistas del día 4 se escucha. Y van agregando así más música o algunos líricos. ¿Qué dice? ¿Shall we play the game? No. Bueno, por el momento todavía no se sabe si esta cosa va a ser para... va a ser una nueva entrega, o sea, un nuevo título de la saga, o va a ser un port del DS para 3DS. Así que a ver qué espera. Hablando de otra cosa que le gusta a Pyro, segunda película de Gintama para el año que viene. Bueno. Y el retorno de la serie de TV. Para el tanque. Sí, sí. La Weekly Shonen Jump de Shueisha anunció que el próximo año 2013 se estrenará la segunda película de Gintama, cuya historia estará escrita por el mismísimo autor del manga, Hideki Sorachi. Yo sigo diciendo que esta historia es muy raro que esté escrita. La primera película adaptó parte del manga, pero digamos la implicación del autor en esta segunda, digamos que tendería a ser a lo que sería más una historia original. Al fin. Bueno, curiosamente la revista también anuncia el retorno de la serie de TV para el día 4 de octubre, el mismo día que Hayate. ¿Por qué? ¿Por qué? No la ve nadie, mejor así no la ve nadie. Pero no especifica ahora mismo que sale después de Hayate. No, a la misma hora de Hayate. Pero no especifica de que vayan a hacer nuevos episodios. Por lo que podría ser una remisión de los viejos episodios. Sí, tiene para un rato largo. Sí. En otras cosas, Berserk Ogon Jidai Gen San Corin se estrenará en enero de 2013. El póster de la tercera película de Berserk de estudio Four Great Centigrade, o Four C. Sí. Berserk Ogon Jidai Gen Corin ha revelado que la película se estrenará finalmente en enero de 2013, a pesar de que originalmente se había anunciado de que las tres películas iban a estrenar el durante el 2012. Sí. Bueno, un retraso mínimo, no pasa nada. Sí, sí, bueno, por ahora es un retraso mínimo. Sí. A todo esto, Corin es el ruido que hace el casco de Griffy cuando toca contra el piso cuando se lo violan. Así, Corin. cuando se lo violan, pues. Se lo violan. Se lo están violando y cae el casquito ahí. Corin, eso, como oscuridad. Sí, pero. O penumbra, algo así era. Además del eclipse, que digamos que es el punto principal de la película, en el póster se puede leer la frase "es todo parte oscuridad y Oru". Bueno. Sí. Okami. No, o cómo era esto, Yoru. No me acuerdo. Bueno. Como dice la frase, también se puede leer, dice "todo es parte del flujo de la casualidad". En realidad sí. Causalidad, mejor dicho. Bueno, en realidad también. Porque todo es parte de algún flujo. Bueno, y tú también lo eres. Y tú escucha también lo eres. Todos somos la escupida de alguien más. Está bueno el póster, me gustó el póster que viene en la película. Así como todos se ven a la mierda. Me cago en ustedes y encima los cago. Bueno. Movie Gundam Age para Pyro, ya que estamos. Uy, boludo. Qué semana alegre, boludo. Llegará a su fin. Sí, el mes que viene. Ya era hora. Movie Seed Gundam. Para mí llegó a su fin hace bastante. Movie Gundam Age está llegando a su fin. Y es que el episodio 49 de la serie, que se emitirá el próximo 23 de septiembre, será el capítulo final de la serie. Al fin termina esta temporada de mierda y me van a ponerse a hacer algo en serio. Posiblemente. Después tiene que dar paso a. A la adaptación. ¿Qué? H2. No, a la adaptación. Animada de Gundam. Gundam Origins. Sí. Bueno. O sea, de nuevo Gundam, la saga original. Sí, la sí. primera de todas. Está bien. Bueno, pero por lo menos algo en serio, boludo. Sí. Lo de esta cagada. Igual tenemos Gundam Unicorn. Sí. Bajo el título, el final de un largo viaje. Sí, sobre todo. Largo. El episodio ya aparece en varias guías de televisión japonesas, con lo que se puede dar por confirmado. 49 episodios. Qué largo que fue esto. Tiene un episodio. Pocos episodios menos que Coso. Tiene el mismo episodio que Coso, que Pretty Cure. No, pero. Pretty Cure va mucho más rápido. Tres episodios menos que serían las dos temporadas juntas de Gundam Dobero. Sí. Tirando por el lado de spin-off. Y así todo Gundam fue mucho más rápido. Sí. Loco, acá. ¿Por qué mierda no está eso? Acá hay una noticia que casi no sale, pero va a salir. Porque está buena. Y hablando de cosas del mundo real, primero de todo, este martes el mangaka creador de Code Shigoto, Azure Kano, poderoso Azure Kano, anunció a través de su cuenta personal de Twitter que había contraído matrimonio con Ayumi Kazama, la autora de mangaka de mangas como Boku to Sukuru Sekai o Hatsuki Ai. Interesante. Debe ser la mujer más fiel del mundo. Es eso, el tipo realmente está muy chapa. Sí. Y está muy necesitado. Se guardó durante mucho tiempo, yo diría. Sí, sí, y ahora y salió todo junto como un fantasma blanco. Bueno, parece que fuera poco, las mangakas Yoshikazu Hamada, que entre otras cosas es autor de Yoshikazu Mamá Tsugumomo y Tokyo Shima, fueron quienes sirvieron como testigos de boda en los mencionados, entre los mencionados autores. Interesante. Y sí, todos se conocen, ¿viste? Es una, sí, un pueblo pequeño. Es como cosa, es como Bakuman. Sí, como Bakuman, son todos amigos, son todos amigos y rivales. Al día de la fecha, Koi de Shigoto ha recibido una adaptación de anime como una serie de dos ovas. Sí. Por ahora, entonces. Zapados ovas. A ver si sale otra cosa. Y después se pone mejor. Ah, eso tendríamos que haber recomendado cuando nos pidieron un anime de comedia. El manga de Koi de Shigoto. Ese no es comedia, es hentai. Sí. Te da risa, te da risa porque es re explícito nomás. No porque es comedia. Ah, ya está. Eso también me olvidé recomendar. Léanse el manga de Tu Love Room. Es muy zarpado. Todo esto, supongo que a Yumi y Kazama la habrán hecho probar la lefa. Sí. ¿Cómo era la leche concentrada? Bueno, hablando en términos de Koi de Shigoto y siendo a una última noticia, como parte de una exhibición dedicada a Kunio Okawara, que tiene lugar en el Museo de Arte de Hiroki Oda en la prefectura de Fukuoka, famosa por ser la que, digamos, en la que se ubica todas las fábricas de gunplas de Sunrise, o de Bandai, mejor dicho. Y que fue protegida del gran tsunami por Keroro. Porque posta, hay un capítulo donde Keroro salva a la ciudad de un enorme tsunami. La misma ha dejado ver una réplica escala 1-1 de un hacha de Saku, la más icónica unidad del Principado de Zeon en la famosa franquicia Kidosenshi Gundam. Poderosa hacha de Saku, sí. Violentísima esa armada hacha de Saku, esté prendida o no. Esa es lo bueno de esa arma, estaba prendida o no, pero te mataba igual. Dicha muestra, centrada en este diseñador de mecánicas de Gundam, y que permanecerá abierta hasta el 8 de octubre, además de exhibir la mencionada réplica de unos 7 metros de largo, también mostrará material de producción, bocetos originales y maquetas de distintos proyectos en los que Okawara ha participado. Y una maqueta escala 1-1 de Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Cuando se la partieron al medio a Muro Rey. Porque sí, muere Muro Rey. ¿Creen que no muere? Sí, muere. Se muere, muere. Spoiler. Bueno, vamos con un tema, si te parece, Fairo. Sí, dale. ¿O querés que hablemos de Utano Princess Ama? My Love 1000%. Are you ready? Que se va a estrenar en abril. Para que lo sepan, para que no lo digan y no les cuenten. Bueno, entonces vamos con un tema entonces. Como ya decía, esta y otras noticias las pueden encontrar en www.personasakai.blogspot.com junto al PB de la segunda temporada de Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Más de Niku. Más de Niku para todos. De Niku sus. Y si no, siempre tenés el final de Kobato. Bueno. Vamos con un tema. Vamos con un tema. ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neo Genesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzca. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de nuevo? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, y tú no te preocupes, bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus banditas? No digas nada.

¿Qué? ¿Ya empezamos? Ok, la hora de morir con Kira toma uno. ¡Rorora! Te diré que sí, mi programa tú vas a seguir. No importa en dónde tú estés, ahí estaré. La hora de morir con Kira. Así es, ha llegado este nuevo espacio para ustedes. Traído desde mi mente loca, yo soy Kira y quiero llevarlos a un programa mortal, donde todo depende de ustedes. Películas, entrevistas, videojuegos, anime, música y muchas cosas más. Escúchame los lunes a las 6:30 de la tarde y los miércoles a las 8:30 de la noche. No te puedes perder el programa, tal vez te puedas arrepentir. Y estamos de regreso de Toques Personas se cae. Bisoenga. Después de 21 minutos de no vale nada, no vale nada. Con el poder del Wi-Fi. Encima Bluetooth, que es peor que el Wi-Fi. Después es engañoso y menor distancia. A ver. Sección de anime. Sección de anime. Esta semana de sección de anime de Personas se cae. El programa. De las chicas ávidas de experiencia. A ver, le tengo el motivo por el cual no salió el pedido de Daniel Luciano de la semana pasada. El tema que había pedido. Esta semana vamos a hablar sobre Sword Art, Sword Art Online, la serie de ciencia ficción barra epicness que, o sea, que tanto está dando para comentar. Y que, o sea, no va ni a la mitad. Sí, pero está buena. Pero va bien. Y espero que no cagarla con esto, como pasó con Jenny Tear Crosswind, que también iba bien, no iba ni a la mitad y después se fue a la mierda. Pero antes de pasar a lo verdaderamente importante, les paso la data técnica y continuamos. Sword Art Online es una serie de TV estrenada el pasado 24 de junio de este año y por el momento cuenta con una totalidad de 25 capítulos anunciados. Y ningún especial, aunque se prevé un episodio 26 como mínimo, así como cierre especial de algo. Capaz que no de la serie, pero un 26 especial puede haber. ¿Pero de qué va esto? Bueno, para todos los que vieron Saw, tal vez esto les interese bastante. A ver, nos encontramos en nuestro mundo, pero un par de años más adelante, me parece que era 2022 o una cosa así. 2024, si no, boludo, así. O sea, tampoco para tanto. Y como era de esperarse, el poder del entretenimiento ha avanzado mucho, generando cada vez más y más juegos muy copados y sobre todo súper adictivos. A ver, en este caso, la causa de la conmoción en Japón es la salida del nuevo y espectacular juego, o sea, que promete ser... Sí, la hostia entre las hostias. Y hacer que todos los demás juegos... sean cosas como de la generación pasada, o sea, de nuestra generación. Sufran, chicos, van a ver cosas como lo que nosotros vemos ahora de punta. Ayer estaba viendo juegos de 16 bits, porque estaba buscando el Doom de Sega Genesis, y yo me lo acordaba mejor. Yo me lo acordaba con mejores gráficos. No, pero el Doom Troopers de Sega Genesis es un juego de plataforma, no es en primera persona, no. A ver, pero por eso yo me lo... Se ve el tipito, sí. Pero yo me lo acordaba con los re gráficos. Y no. Sí, una cosa así. A ver, en este nuevo juguete, el Sword Art Online, es un MMORPG que tiene... expectativas por ser la cosa más del carajo que se ha visto, gracias a sus nuevas capacidades de realidad aumentada, además de su nuevo e innovador hardware llamado Netgear, el cual conecta directamente al usuario a su jugador y su amplio mundo, donde tenemos mucho para hacer, mucho para matar, mucho para explorar, y vamos a llamarlo el nuevo paraíso geek. Acá. Sí, sí. El nuevo casco de realidad virtual. Es la evolución del casco este que publicó una vuelta en G+, que valía como un auto. A ver. Para adherirse y ser parte de esta aventura, la cosa es simple. Debes conseguir una de las cuentas del juego que está por lanzarse en breve. Cosa que no es tan sencilla. Por el éxito que se anticipa este juego, dos factores fueron puestos sobre la mesa. El primero es que se seleccionaron un grupo de 1000 personas que fueron los testers de la beta. Obviamente 1000 personas, o sea que solamente avivaron la llama de los fanáticos tras tirar enormes reviews positivos del juego, hablando maravillas de su mundo, de sus gráficas, de su jugabilidad, o sea, y por lo que no ser de lo copado que era el juego. O sea, ya directamente salían los 1000 de jugarlo 2 horas y decían: ¡puta madre, este está recopado! Estuvieron bastante jugando esto. A ver. Para cuando los primeros 10.000 cuentas del juego fueron puestas a la venta, la cosa no duró mucho. Como piranias a la sangre, los fanáticos y los testers se abalanzaron sobre ellas. Y pronto los 10.000 jugadores se encontraban listos para comenzar la aventura, esta nueva aventura de sus vidas. Entre estos... Sí, pero... Sí, sí, sí. Entre estos jugadores tenemos a Kirito, un joven de secundaria alta, más o menos, quien esperaba el día del lanzamiento del juego como si fuese el día en que su nuevo riñón llegase por correo. El lanzamiento fue épico. Qué buen momento ese de ser el primer jugador en un servidor recién lanzado, ese que vos estás solo y a los 3 segundos llegan todos los demás. Pero de estar ahí parado solo y que te caigan todos los demás. O sea, pronto el juego se llenó de newbies que no tenían ni idea de qué hacer en este nuevo mundo o cómo usar sus habilidades correctamente, pero todo fue pura diversión. El juego era todo lo que prometían los blogs y más. Sí. Un mundo mágico, vasto de poderes, de criaturas, con cantidad de jobs para elegir. Pero, curiosamente, sin magos o magia para realizar, pero en cambio una casi inagotable galería de técnicas para probar. Kirito es un tipo bastante antisocial por naturaleza y no pretendía ser... no pretendía ser amigos o salir de party. Así que no estaba particularmente ansioso por el evento de bienvenida del juego. Y pretendía usar todo lo que aprendí en la beta para leviar lo más posible y rápido. Pero, cosa loca de la vida y del rol, el joven antisocial se topa con un jugador newbie llamado Klein. Y acaba dando... acá donde actúa la buena onda de saber. Y pese a que le rompe un poco las pelotas, Kirito le enseña lo básico. Lo más básico. A ver. Como en todo RPG el tiempo pasa muy rápido. Y por supuesto que la gente debe salir del juego a ir al baño. O eventualmente a dormir si quiere que no le pase lo que le pasaron a los del Diablo 3. Y es, yo sé que está bueno, pero tiene mucho problema el hecho de que sea de que tenga que tener una conexión constante. Eso te jode. Sí. Y después se pone re zarpado. Pero acá el tema de salir es donde está el pequeño truco. Quizás fue lo inmersivo del juego, o las ansias de ser los primeros en poder alcanzar los grandes niveles. Pero vamos a decir que pocos se dieron cuenta de este pequeño error del programa, el cual consistía básicamente en que no podés cerrar sesión. No está. Por supuesto que esta cosa se solucionaría simplemente con apagar la máquina o hacer algún movimiento loco, o simplemente quitándote el casco de realidad virtual y reiniciando la máquina. Pero O sea, todo eso sería muy simple, ¿no? El sistema NetGear es un hardware en sí mismo que funciona, vamos a decir, derivando todas las funciones nerviosas del cuerpo al jugador. Por lo cual, mientras que tenés esto funcionando, no importa qué tanto intentes o qué hagas, simplemente tu cuerpo físico no te responde a cosas como mover el brazo. Antes de que el sol caiga en este nuevo mundo y ante el sonar de unas campanas, Kirito, Klein y los demás jugadores sufren una teletransportación forzada que los invoca a todos a la plaza de la ciudad del inicio. Sin explicación mediante, ya se podía ver el miedo en los ojos de algunos de algunos de estas personas, y la situación estaba a punto de empeorar. Haciendo una gran entrada, pues hay que aplaudir la gran entrada, tenemos que flotando en el cielo aparece lo que quizás sea el único mago del juego. Y al grito de bienvenidos a mi mundo, da por inicio una situación muy especial. Su nombre era Akihito Kayaba, el creador del sistema NetGear y programador y game master de Sword Art Online. En una breve y bastante críptica explicación, comentó que esta sería la más grande y tal vez la última experiencia de muchos de los presentes. Frente a ellos se encontraba un mundo creado por su esfuerzo y regido por sus deseos, en el cual retirarse no es una opción. revelando que el tema de que no haya botón de logout, bueno, así que empezó a comentar las reglas para que fueran más claras para todos los presentes, que deberían jugar este juego y esforzarse mucho, con esfuerzo y dedicación deberán leviar lo más posible y fortalecerse, ya que deberán superar los 100 niveles de la torre mística que compone Sword Art y derrotar al jefe final que se encuentra en el último piso si pretenden salir del juego. Bastante fácil, como te lo digo. Y solamente para darles un incentivo más fuerte, también les comentó que su barra de vida ahora cobra un punto de importancia más fuerte, ya que si esta llega a cero, su personaje muere y el casco virtual está diseñado para freírles el cerebro. también comentó que si el casco se retiraba por la fuerza desde el exterior, también está diseñado para freírles el cerebro. Y que ante la duda, desconectar, ante una de falta de energía, de desconexión, tampoco es una opción, ya que de tener una, voy a decir que el NetGear tiene una muy buena batería interna y con su última carga también está diseñado para freírte el cerebro. El tema, ¿cuál es la palabra del día? Freírte el cerebro. Por supuesto que nadie creyó tal cosa, pero nada era para tomarse a la risa. La información de por favor no retire el casco, si esto está encendido o él o ella morirá, se esparció rápidamente y por supuesto que muchos no hicieron caso a la advertencia. Como resultado, 213 personas han sido retiradas del juego permanentemente, por no decir lo que les pasó afuera. Pero además de eso, también tenemos un agregado más. Solamente como plus para romper la verga, Akihiko Kayaba ingresó un ítem especial al juego, un espejo mágico cuya habilidad auto-ejecutable cumplió con la función de anular el diseño de los personajes del juego, cambiándolo para, vamos a decir, para asemejar a la apariencia real de los jugadores. Ahora todos pueden verse tal y como son, niños, a la estatura. Sí. Fisonomía, sexo. Ahora todos pueden verse tal y como son: niños, mujeres, hombres, gordos, flacos, sí, negros, como son en el mundo real. Y por supuesto, también cambió mucho la situación de quienes tenían personajes de otros sexos o decían ser otra cosa. más handsome. Esta es la nueva realidad. Ahora empieza el verdadero juego por sobrevivir. Un juego donde mucha gente va a morir, no importa los esfuerzos que haga. Y con un objetivo que es prácticamente ridículo de cumplir, siento que ya en las afueras de la ciudad del inicio, hasta los monstruos más peteros te pueden llegar a matar. O sea, sin demasiado problema. Y ni se diga el jefe del primer nivel, que debe ser derrotado obligatoriamente para subir al siguiente piso. En este mundo totalmente en contrarreloj, empieza a correr bajo el concepto de que, o sea, de que por más que los personajes no necesiten comer ni dormir, los usuarios son otra cosa, y hay que salir de esto lo más rápido posible, por cuenta propia y sin depender del exterior. Kirito, un jugador solitario, empezará a levear como un demente para tratar de escapar de su nueva realidad, usando todo lo que aprendió en la beta del juego, pero tampoco se le harán tan simple, ya que la beta del juego es ligeramente diferente en ciertos puntos al juego terminado, y esas pequeñas diferencias te pueden llegar a costar la cabeza. Además de que la famosa beta solamente llega al nivel 2 de 100. Y, o sea, así que esto está muy mal. tampoco lo vamos a dejar solo. A medida de que los débiles caigan y los fuertes formen la punta de lanza para intentar llegar hasta el último piso, Kirito conocerá a varios personajes, como será Lisbeth, una blacksmith que busca de la vida más de lo que ella misma intenta aceptar. Tenemos a Keita, un animoso líder de guild. Shilka, una domadora de bestias con bastantes complejos y miedos. Sachi, una chica que hace lo que puede para que el terror de ser asesinada la deje dormir por las noches. Que también canta. Ohasuna, quien hace que en un primer momento parecía no tener mucha idea del juego, pero pronto se convertirá en la compañera infaltable si la idea es llegar al siguiente día. No. En el opening del... Sí. Mientras suban los pisos de este mundo, la dificultad se incrementará, las trampas y monstruos serán cada vez más mortales, y los eventos locos también pueden llegar a costarle una que otra vida. Pero acá lo verdaderamente peligroso es la gente, como siempre. Aquellos que no creen la historia de que si te morís en este mundo, te morís en la vida real, e irán asesinando sin medir consecuencias. Gente que, llevados por el miedo o la desesperación, hará cualquier cosa por conseguir un ítem para que los pueda ayudar a sobrevivir. Gente que sea tan consumida por... vamos a decir, por su propio mundo, que realmente se crea la historia de ser el héroe legendario y la cague rotundamente, porque nunca falta el Liu y que se la cree. Y por supuesto que el hecho de que Kirito empiece a desarrollar su propia idea de que la parca lo persigue y de que todo lo que está junto a él muere de formas horribles tampoco ayuda. Sí, lo cual en un sentido sí es verdad, pero tener ese complejo no lo ayuda un carajo a la hora de relacionarse con los demás. Por supuesto que los sentimientos empezarán a complicar toda esta historia, y en un mundo con reglas bien marcadas, el factor humano será el que cague la verga. ¿Por qué el inventor de esto hace tal cosa? ¿Qué secretos se esconden en el último nivel del juego? ¿Cómo carajo se mantienen los jugadores? Sí. ¿Qué pasa fuera del juego? ¿Qué tanto y de verdad en esto? ¿Qué tanta realidad hay ante el hecho de que si te morís, te morís? ¿Quiénes son realmente los personajes que conocemos solamente de nombre? ¿O según la información que nos dan? Carajo, obtuvo esa puta espada tan copada. Y en todo caso, ¿quién es Kirito? ¿Y cuál es la información que obviamente nos está ocultando y por qué? Bienvenidos a este nuevo y apasionante experimento social, donde podemos, o sea, donde perder no es una opción. Bienvenidos a Sword Art Online. El creador de esta historia es Reki Kawahara, que es el mismo creador de también la nueva y muy buena de este año, Axel War. Y se nota que tiene, o sea, tiene mucha idea de lo que hace este tipo. Pero también se notó que acá la carga dramática es mucho más grande que en Axel War. Axel War tiene su carga dramática muy fulera, pero acá es como más fulera todavía. A ver, te gustó más. Yo todavía era más raro. Tomoki Ito es el director encargado del proyecto, quien entró en este mundo en la dirección de Tokyo Kakeru Shoujo o Death Note, y que se ocupó de otro par de proyectos, incluyendo la grosísima Summer Wars. Sí, el tipo directo. Mira, empezó con Tokyo Kakeru Shoujo, boludo. Sí, toma. Te salió bien, tomá Death Note. Te salió bien, tomá esto otro. Ah, tenemos una película que capaz que te interese dirigir. Se llama Summer War, pero no sabemos si va a estar muy buena. Dirigila vos, bueno, tomá. Sí, sí. De cosa digital. Faltó que lo mandaran a dirigir Corrector Yui. Creo que no es Ada Cibernética, boludo. Sí. También tenemos a Dachi Ringo, que se ocupó de los diseños de personajes, y en su mano salió cosas como Ryusei no Rockman o Working. Y extrañamente se nota en los dos casos. Sí, Ryusei no Rockman, sí, tenés que verla bien. De Working más. Y de la música tenemos que la encargada fue Yui Kagura, conocida cantante y ahora jefa de esta parte del proyecto, que se ocupó de cosas como Hitman, Noir, Madoka o Fate Zero, entre otras muchas cosas. Y para animar todo tenemos a la gente de One Uno Pictures, que se ocupó de Senshou no Valkyria de Galleon Chronicles, Fairy Tail, la saga de Idolmaster o Uchu Kyodai, entre otras cosas. Un detalle con la animación. La serie sí está muy buena, la animación es muy buena, pero esta no es calidad constante. Tiene sus increíbles momentazos de animación. Sí, tiene su super momentazo de animación, pero no es todo el tiempo. Se mantiene un no muy bueno, pero bueno. Como lo discutí el otro día con Seri y con Río. O sea, yo digo que estas faltas de animación en ciertos puntos trata de emular de alguna forma el hecho de que es un juego online. Cosa que ya sé que es mentira y es una fruta mía que estoy tirando. Pero yo la defiendo porque a ellos les jode que le diga eso. Para la info de los seiyuu tenemos que Kirito lo pueden reconocer como el gato líder de la pandilla de Chaser en Yubekoi Berry. Se van a dar cuenta de quién es. Es Riku en Hōuro Musoko. Es Arei en Rinne no Lagrange. O Godo en Campeone. Campeone. Tiene que ver en Campeone cuando pelea contra Atena. El tipo que escribió esto, cuando se muera va a tener tantos problemas. Sí. No tiene poquito. Asura es Tempera Sumi en Boetan. Es Mei en Kemiko Deluxe. Es Kotone en Yenkoi. O Rouge en Basquash. O Lala en Do Love Ru. Klein es Leomon en Digimon 1. O Sanji en One Piece. Bueno, a ver, y les tiro hasta ahí. Recomendadísima serie. Eso que mira, encima Kane, creo que de los personajes que aparecen es el más constante. Sí. Porque los únicos constantes son Kirito. Sí. Y Asura, porque todos los demás van a aparecer. Seguramente después aparecerán más. Pero Klein por lo menos ya No, no es que lo vimos una vez, lo vimos un par de veces más. Sí. Sí. Como que Nito le vea. Porque se vuelve tan grosso. Y también hay cosas raras en el juego. Sí, sí. Y tiene que tener 1000 capítulos. Pero te digo, hay cosas muy raras con referencia a la trama de tantos de Sword Art como en Excel War. Por lo que estamos discutiendo hoy de lo que en el juego en un punto sienten el frío. Lo cual es rarísimo. Sí. La sensibilidad. Sí. Pero después en un punto la empiezan a tener. Y cosas. Sí. Sí. También. Sí, sí, sí. Pero bueno, en Axel War está el tema de cuando entran a coso, de cuando entran a Axel War. Que se hace. O sea, que pasa en lo que vendría a ser un segundo. Lo transforman en como 15 minutos, una cosa así. O sea que si vos directamente no entras en el mismo segundo en el que entra otra persona. Y ponele que pase un minuto y la tenés que esperar. Podés estar 4 horas esperando que caiga esa persona. A que se conecte con vos. Lo cual, si pasa en una zona controlada. Y vos tirás una conexión así por el hecho de tirarte y conectarte a algo para pelear. Lo más probable es que no encuentres a nadie. O sea, es la posta. O sea, él tiene sentido. Si vos está pasando en un segundo y vos te conectás, posiblemente en ese segundo no se haya conectado a alguien. Capaz que tengas que esperarlo horas hasta que aparezca alguien. Pero sí, bueno, pues ya estaba así. Pero después es el punto ese de encontrarse. De cómo podés encontrarte con una persona si te conectás en un momento diferente. Si te desloguean del juego, vos salís y si vos te logueas de nuevo, no te logueas al toque. No te podrías llegar a aparecer al toque de nuevo. Tendría que pasar un rato largo, a pesar de que te conectaras al mismo segundo en el que te desconectaste. Tiene esas cosas raras la trama. Bueno, como decía, recomendadísima serie para todos los que la están siguiendo. Y para todos los leechers de todas clases, recuerden que la serie está siendo fansubiada activamente. Y yo les recomiendo personalmente que vean la versión de nuestros colegas de KKF. Que pesa lindo. Pesa lo que tiene que pesar. Pesa 480 megas. Está bien lo que pesa. La calidad actual pesa eso. O sea, pesa lindo, pero se ve mejor. Sí. Bueno, disfrútenla y díganme si pueden que esto no les da ganas de jugar el puto juego, a pesar de todo. Sí. Sí. Sí, no, para PC Vita. Sí, no me lo puedo descargar. Igual que con el de Axel War. Sí. Yo era el cruzo multiuso que me autocargaba. Sí, sí, igual. Copado. Se volvió cruza de exorcista. Sí, las afueras de coso, las afueras de frontera. Sí. Cállate, que la primera vez que jugué a coso, la primera vez que jugué al Ro, primero salí de la ciudad y así dando vuelta en un momento me perdí re mal porque entré a teletransportarme. Y terminé en cualquier lado y en un toque entro a caminar a los pelotudos. con la cosa, con la sala de mosca. Los elementos teletransportan hacia lo pelotudo a cualquier lado. Y en un momento termino en cualquier parte, porque no sabía dónde carajo estaba. Y entro a caminar hacia lo boludo y veo la entrada de la casa esta y me meto como si fuera como entrando en una ciudad. Y me di cuenta que me metí en las alcantarillas de un Dungeon. Y yo empecé a bajar y digo, bueno, vamos, ¿qué onda? Y bajo, bajo, bajo, hasta que llego hasta el fondo, viene el gol de Puku y me come. Pero era, no sabía nada, boludo. Me costó un huevo. Ahí es donde te das cuenta que me costó un huevo. Pasé de pedo corriendo y volví y... Mejor que me mató porque no sabía dónde estaba. Y después no podía encontrar el puto Dungeon. A ver, bueno. Lo que sonó en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Yume Sekai. Nunca mejor puesto el nombre. Y el segundo ending todavía no se vio. Y lo que sonó en un primer momento, no, en realidad es el segundo ending, porque el primer ending es el ending del primer capítulo, que es el opening. Y bueno, el opening de la serie, con que los voy a dejar ahora, que se llama Crossing Field. Sí. Por ahora. Sí, te miente. Tiene cosas muy peteras. Sí. Tiene cosas muy raras. Y yo... Bueno. Muy buena serie. Está muy buena. Y bueno, ¿vamos con el tema? Esta vez iba a salir los temas de Alice Lucino. Hola y bienvenidos al pequeño lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí, en La Presa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudier! Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Volvemos a esto que es personas de Kai, Miso, venga. Después de una tremenda troleada de la computadora de Pyro. Sí, puta cosa. No te quiere, vos fíjate que te borró a vos. Eso podría haber pasado en cualquier cosa, sí. Sí, pero lo te pasó pasa, a vos. Lo que pasa, estuvimos 20 minutos boludeando y lo dejamos grabando. No, voy a ver cómo lo arreglo. De alguna manera lo arreglo. Siempre lo arreglo de alguna manera. Vos ya tenés mi librería de comentarios. Librería de comentarios. Comentario de Alchuro. ¡Guau! Comentario 2. ¡Zarpado! Bueno, esta sección de sí. Sacado el culo. Sí, saludos. Sí, sí, la persona sí. No se cae. Y si Pyro se digna sacarle plástico al mousepad. Jamás. Y usarlo como mousepad. Antes muerto. Bueno, lo saco yo entonces. No, antes muerto vos. Estaré muerto, pero ya lo habré sacado. Después me compro un plástico. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos saludos para Emanuel Díaz. Saludos, Emanuel. Sí, sí, sí. ¿Qué dice? ¡Invite! Invitamos, bienvenido, sí, sí. O sea, excepto Reino Lesbiano. Sí, sí, sí. Dice que quiere ir a reventar cocodrilo. Dale, vamos a reventar cocodrilo. Bueno. Vamos de putos a cocodrilo. Aunque dice que la última vez que fue lo echaron, pero bueno. Hay que tener amigos en cocodrilo, así no te echan. También tenemos a Ángel López. Saludos, Ángel. Sí, que estaba ofendido porque la última vez no fue el primero en comentar. Eso lo dejó profundamente dolido. Que dice... ¿Hablan del rape con un cocodrilo? Sí, sí. Dice, ¿qué pedo? Bueno, saludos al staff. Al stuff. Sí, al stuff. A Cero. En especial a Cero. Sí, sí. Si es que se aparece. No. El vagón. Pedido. We are the star, the Ragnarok animation. Oh, we are the star, el opening. Sí, no me gustó mucho. No, no está muy bueno el opening, pero no importa, tiene onda. Y va Doc con el programa. Sí. Que dice... mejor y peor anime adaptado de un videojuego. Peor anime adaptado de un videojuego. Todavía no vi Persona 4 Animation. es... No sé qué tan fruto. Está bien adaptado, pero es peor anime. Persona 3... No, Persona 3 no cuenta. No cuenta porque no es parte de la saga, ya lo sacaron de la saga. Te digas Ragnarok porque tiene mucha fruta. Tiene mucha fruta, pero... Hasta su fruta tiene sentido. Hasta su fruta tiene sentido. Yo te digo... Río de Raybon Gate. ¿Tiene un juego eso? Es un juego de pachinko. Es un juego... Bah, ¿qué tanta trama tiene un juego de pachinko? Pero es un juego, es un videojuego. Es un videojuego de pachinko. En ese caso un mismo Nogatari. Tampoco, también, bueno. Pero un Monogatari dentro de lo que es una cagada, pero no es tan malo como Río de Raybon Gate. De un videojuego, justamente. De un videojuego, así que esté muy mal. No puedo decir los de Tales, porque aparentemente los juegos son así, de malos. El de Tales o Sinfonia. No, el de Tales. No, el de Tales o de Abyss no, está muy bueno. Realmente a veces tratan parte que no están en el videojuego. Por sí, sí. No sé cómo va, porque en un momento cortaron el fansubo y yo no me calenté. Shiny, el de Shiwase no Pan, el de los panaderos. Eso no, Shiny Tear, Shiwase no Pan. Porque, o sea, yo no lo seguí porque en un momento cortaron el fan subió de esto y no me calenté en buscarlo. Pero no estaba muy bueno. Pero de videojuego, ¿no? En videojuego hay una banda. Sí, pero no sé si tantas adaptaciones. Hay una banda, sí. Si contamos de droga, hay una banda. Videojuego. Mejor intentemos buscar algo bueno. Buenas adaptaciones de videojuego. Tales of the Abyss. Tears of Tiara. Estoy pensando todo en RPG, no sé por qué. Creo que es lo que más se presta. Sí, es lo que más se presta para este tipo de cosas. Estaba también Coso. Está, ¿cómo se llama? World Destruction, ¿qué está? Pero no sé. Mira, al final no. Ya cuando se va por el final ya no tanto. Clannad. Sí, en ese sentido son visual novels y esas cosas. Sí. Pero me parece que no lo quiero tomar tanto. De me por quiero, ese lado. Lo quiero tomar mucho con pinzas con sí, eso. Sí, sí, sí. Después... ¡Oh! Buenísima adaptación. Disgaea. Ah, sí. Disgaea de Animation. Buenísima la adaptación. Me encantó. Me estaba acordando el otro día porque estoy muy en visión con Disgaea 1. Y me estaba acordando de la serie y es buenísima. Después, a ver qué otra cosa. Pensá. Una mala adaptación. A ver. Pero mala. Slayers. De juego a serie y de serie a juego. Pero Slayers son novelas. Ya son sé, juegos. Ya sé, bueno, pero por eso la adaptación fue malísima. Cuando la hicieron en videojuego. Entonces, pero no es en sí una adaptación de un videojuego. No, pero bueno, es una. Primero llegó al anime y después se fue al juego otra vez. Es como la famosa Street Fighter. Por ahí tenía otro ejemplo. ¿Cómo era? Los OVAs de Fatal Fury. De Fatal son, Fury, sí. Cualquier cosa. O si no... Los de KOF. Los de KOF Another Day. Más o menos. El tercero está medio, bueno. Medio raro. No, pero yo lo vi medio raro. No sé, creo que muy fanático del KOF tenés que ser como para que te sí, guste. Sí, como para prohibir eso. Después hay un montón de juegos así. Después de hay otras cosas. Ah. ¿Qué? No sé si consigo adaptación porque... O si sí estaba el juego. El de Rockman Sigma Day. No. Por eso, no creo no, que no, no abarcaba no, no. Un coso. No, es solamente parte de la historia. Así como que funciona como serie, pero es una pésima adaptación. Sonic X. Sí. Sino también. En este caso Mario Bros. También. Pero no era anime. ¿No era anime? No. ¿Quién lo hacía? No me acuerdo, pero no es anime, boludo. Como si me dijera la serie de Capitán Nintendo, boludo. Medio pila. La de Gozo. la de... O sea, como adaptación... Rockman Network... No estaba mal como adaptación, como serie... Dejaba medio que desear. Ryusei no Rockman está mejor hecha. Pero... O sea, hacía más fila al juego, pero... Más o menos, la de Rockman... Rockman Anti Warrior. Al menos, o sea... Yo te digo así, por la de Anti Warrior... Más o menos. Al menos con el primer juego yo lo vi todo casi bastante parecido. Sí, bastante parecido lo primero. Pero después cuando se empezó a deformar a Anti Warrior Plus, Anti Warrior Beast y todas esas cosas, todas esas frutas... Ahí sí que ya se empezó a convertir en cualquier cosa. Excepto por la... Por la Legendary Sword. Sí. Que en el juego era una... Era... O sea, en la Legendary Sword, en la... En el anime te la hacían... Oh, la super... Super combinación de carta destructora que te hace mierda. Sí, sí. Y en el juego la puedes hacer desde el punto uno. La haces tres... No, la puedes... No, tenés que conseguir tres, pero son de tres tipos iguales. Es medio raro. Y encima tenía... No me acuerdo cuál era el requisito que tenían que tener. De tres niveles diferentes del mismo tipo de arma. Sí, pero del tercer nivel era difícil conseguir la carta. Sí, más o menos. Siempre te conseguías del uno, conseguías a patadas. Del dos más o menos. Y el tercer nivel lo conseguías. No tanto, pero... no era tan difícil. Ahí está. Peor adaptación de un videojuego. A ver. Peor. Así peor. Dale. Pokémon. Sí. De cabeza. De cabeza mal. A ver. Ah, que lo pienso, sí. Sí, sí, bueno. Es que esa fue más promoción para tirar el juego, pa. Ah, ¿sabés lo que subieron el otro día que lo estuve viendo? La promo del Pokémon Black and White 2, sí. Que es directamente es promo anime. Ah. Dura como 10 minutos la promo. Y está muy buena. Y te lo revende el juego. Pero vos lo ves. Sí, puta madre. Tendría que estar jugando esto porque me lo acabas de recontra revender. Y aparentemente el juego también. Aparentemente el juego está bueno. Es lo mejor que han sacado en años. Pero no sé. Es porque en años sacaban prácticamente remakes. El oro. Sí. El remake del Red, el Blue. Sí, que después el era Green. Después era el Sapphire, el Rubí, después, el no sé cuál. Después, sí, después sacaron eso y después sacaron los remakes del Gold y del Silver. Sí. Le faltaba sacar remake del Crystal. Que ya lo van a hacer. A ver qué más tenemos. Tenemos saludos para el jefe Gus. Saludos, Gus. Sí, sí. Que dice saludos para todos. Gracias. Y también una alabanza a Dios Camote, alabado Dios Camote. Al Rey Lesbier, o sea yo, muchas gracias. Y al gran Pedover, o sea yo, muchas gracias. A ver. No puede ser todo. No, puede ser todo lo que vos quieras. A ver, también, una pregunta. Si me recomiendan el manga de Otaku no Musume. Nuevamente saludos, me despido. Otaku no Musume no lo leí, lo leyó Cero, pero de esto me habló un poco. Aparentemente empieza muy bien, según lo que me dijo él. Empieza muy bien, pero después del capítulo 4, después del tomo 3 o del tomo 4, una cosa así, me parece que medio que se caía. Sí. No sé. Hasta ahí no sé. De qué va no sé, pero me comentó eso. Igual. Se caía en base a expectativas de él, no sé. A ver, también tenemos a Sergio Daza, saludos, que dice, pide el saludo semanal. ¿Qué? Sí, el saludo semanal y páseme el opening 2 de Tuaru 2. Toaru Kagaku no Raigan o Toaru Majutsu no Index. Toaru Majutsu no Index 2, pues Tuaru 2. También saludos a Daniel Luciano. Sí. Sí, saludos a todo el staff. Quería que me pasen el ending de Bimbogamiga. Bimbogamiga. Sí. De la serie paródica. Tengo que ver eso, yo no lo vi. Es interesante. Y una pregunta para que Pairo, porque ya no. Ah, porque ya no decís Yogakukan. Sí. Como lo decía. Porque antes habíamos noticias sobre Yogakukan. Sí, pero aparte fue como exclusivo de una temporada. Ya no lo digo más. Con eso te das cuenta cuál es la temporada. Cuando digo Yogakukan es Motomoto. Y las primeras también. Sí, sí. Antes que también como último momento, pero tampoco sé. Sí. Igual que cuando teníamos a veces hasta una intro. Cuando repetíamos mucho personas era la primera temporada. Y no sabes dónde puedo bajar White Album, sí. Solo encontré hasta el 5. Sí, sí. Y me arrepiento de no haberla bajado hace 3 meses, cuando podía. Cuando podía. White Album la sacó Shiwase. Shiwase no Fansub en su momento. Si te fijas en el foro de ellos, posiblemente esté activo. En Frozen Lair habían subido un reshare. Y. ¿Dónde más lo había visto? ¿Dónde lo había visto también? Había encontrado en un toque. Ah, no me acuerdo cómo era el fansub. Después si lo encuentro te lo pongo. Pero la otra vuelta que lo había encontrado que me faltaba un capítulo de una temporada, que era el 5 de la segunda temporada. Lo habían subido lo habían subido bien, pero comprimido para como para ver en dispositivos móviles, no en calidad full, pero se veía bien y estaba. Después lo busco y te digo bien el link. Ángel López, que dice noticias curiosas. Alche, a ver. Da noticia de la producción de White Album en el programa 1 de Guayoy. Sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, esas cosas pasan un montón de veces. Sí, sí, sí. Daniel, ¿qué se siente disfrutar de tu vista por última vez? Ah, de cuando. No era cuando se había operado. Creo. No me acuerdo. Ah, no, esto por otra cosa, esto por la cirugía de ojo que Ángel le vino prometiendo a Daniel hace bastante tiempo. Y que dice. Y Pyro, Gundam Age tiene dos juegos para PSP, uno estilo Gundam Versus y el otro que cuenta toda la serie como debido, como digo, se contaba desde el principio, como juego, porque el grado de tener 45 capítulos, Age ha caído cuesta abajo, casi. Arrasando a Omega. Sensei Omega. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué más tenemos? También tenemos un saludo para Lynx Kurogami. Un saludo a Lynx. Sí, sí. Que dice saludos al staff. Y quisiera saber si el anime de Bimbogami va. Si a su parecer es un anime recomendable. Desde ya, muchas gracias. A ver, Bimbogami va está calificado por los fanáticos como la parodia. Pero no como un anime de parodia. Está calificado como directamente como parodia. Porque es casi más parodia que serie completa. Sí. Es una trama bastante, bastante simple que se basa directamente en hacerte reír porque conoces otra cosa. No es directamente recomendable porque tiene una trama bastante estúpida. Pero si vos tenés un. No te pide el mismo nivel de inversión que te pide las series parodia en serio. Pues trabaja parodia, pero muy genérico en las cosas. Te hace reír en cierto sentido. Mucho Eichi, mucha boludez. Es entretenido. No es muy recomendable, pero es entretenido. El rey lesbiano, pruebo. A ver, ¿qué otra cosa? Daniel Luciano. Sí. Sí, yo escuché casi todos los programas de profesora. A ver, pero me puse a bajar otras cosas y después se cayeron los links y no encontré más. Y me cago en eso, bueno, no los encuentro. Perdidos para siempre. Creo que hasta finales de Motomoto te subiría. Pero ahí no más. Y Guayoy, yo me acuerdo que ya había empezado a subirlo a Archive.org. Pero es un dolor de voz resubir cosas. Que dice que ahora se está dedicando a intentar conseguir las temporadas de White Album. No sé. En vez de conseguir programas viejos. Bien por vos. Vamos. A ver, ¿qué más hay? A ver, ¿qué otra cosa? Tenemos para Alan Mercer, un saludo. Saludos a Michael. A Michael Ballen. No sé por qué dije Alan Mercer. Bueno, también Alan Mercer, un saludo para Alan Mercer. Sí. Dice acá, hola, acá madrugando para poder estar presente. Alan Mercer, ¿de dónde era? Oh, me cagaste. Ahí me olvidé. Entonces supondría que tienes que ser de España o de alguno de esos. A menos que seas de las personas que viven de noche. Para poder escucharlos, para poder estar presente, saludos a todos los humanos que escuchen este programa el día de hoy. Creo que hablarán de Sword Art Online. Sí, sí. Serie que en lo personal me gusta. Sí, sí. No terminó. Sí, sí. Tal vez porque juego ese tipo de cosas. Sí, está muy bueno. Que jugo, si jugaste un RPG, al menos como Ragnarok así, o mínimo como Mu. Sí, te reinvicia. Sí, te copa. Otra cosa. Que me ha llamado la atención es Kokoro Connect. Sí, sí, está muy buena. Está muy buena. No parece que la hayan hecho con cabeza hasta que te la pones a ver y te das cuenta que está muy buena. Ojalá comenten para oír sus opiniones. Sí, sí, está muy buena. Seguirá viendo porque se pone muy buena Kokoro Connect. Tengo que ver el capítulo 2. Vos te estás reculado con eso. Sí, sí. Carajo. A ver, también bueno, tenemos un saludo para el Jack. Para el poderoso Jack. Que dice, quiere saludo. Que dice. Y yo no pido entradas para el reino lesbiano porque me estoy infiltrando en este momento. No, Jack, sabés lo que no. Ahí cruzá la segunda línea y te vas a dar cuenta que ni siquiera estás cerca de la primera. A ver, ¿qué más? Hay un comentario extraño sobre vampiros que brillan y no brillan. Alan Mercer, acá está, ahora sí te saludos gusta. A Alan Mercer, ya que estábamos, a pesar de que ya les mandamos saludos. Y sí, como siempre... quiere un saludo de tipo, ¿qué onda, banda? a lo Angel. A lo Angel. Sí. Que me reí un montón con los comentarios anteriores de este evento. Saludos a Jack. Saludos a Jack. Sí, sí. Que según yo estaba trabajando grave en la operación infiltración. Sí, sí. No. Como en la cava hoyos de Acorio Nebol hacia tierras prometidas. ¡Ah, es largo! es Alan Mercer. Hacia tierras prometidas. Sí, sí. No vas a llegar. Ese poder no te ayudará a llegar. Ah, y post otro spoiler de Abraham Lincoln, cazador de vampiros, en post. Después la, sí. Va a aparecer Abraham Lincoln. Sí. Ojalá no brillen los vampiros. Todos esperábamos eso. Sí, pero no brillan. Y no le tengo tantas expectativas, pero me gustaría que sea algo bizarro con media fumona. Así que por lo menos salvaría o pasaría como algo re loco. Sí, pasó algo como re loco. Sí, pasó algo como re loco, bizarro y con media fumona. El problema es que no era la idea. Y no una tragicomedia. Sombras tenebrosas, entre paréntesis. ¿Cómo sombras? XD. Bueno. Mirá, sombras tenebrosas es mejor que esto. Una pregunta, un amigo me mencionó por un anime antiguo, según él, caía un alien o meteorito y pasó algo y solo quedaba la cabeza del alien, pero el prota lo encontró y de alguna manera se lo puso como casco y se convirtió en alguna... alguien con poderes. Guyver. Ese no lo conozco. Sí. También hay un live action de Guyver. Muy bueno. Pues si hubiera sido cabeza que caía ahí en la tierra y era encontrado por el prota y el prota se montaba sobre la cabeza, era un coso, era Tengen Toppa. También. Pero no sería viejo. También puede ser coso. Si es muy, muy viejo. Puede ser la primera temporada de Kotetsu Jin, donde tenemos a Koso, donde tenemos a... ¿Cómo era el nombre? A Feo, que se transformó en la cabeza de Kotetsu Jin. ¿Te acuerdas de Feo? Y si no, tenés a Koso. Hay tanta referencia con esto. ¿Cómo se llamaba esta pelotude? Puta que lo parió, no me puedo acordar. Este también era de Mecha, que el protagonista también se transformó en la cabeza de otra cosa, pero ya no me puedo acordar, así del aire no. Pero no, tiene que ser Guyver. Y quería saber, con su vasta experiencia, si sabían de qué anime se trataba. Creo que era OVAs antiguas, entre 8 u 12. Anda a saber. Guyver serie de TV, 24 capítulos me parece. Y el live action, que también te lo recomiendo, el live action de Guyver. No me suena para nada, pero como ustedes son re grosos, espero que lo puedan ubicar, gracias. Fíjate si no también que por ahí, al menos cuando tengan dudas así de ver una imagen, en en MC Anime hay un topic donde vos dejás la imagen y los usuarios te responden. Por ahí a veces, si tienen dudas así, les recomiendo que busquen ese topic en MC, en el foro de MC Anime. A pesar de que se curta. Que ahí siempre hay alguien que te tira. Yo por suerte hasta las que tiran reconocí bastantes. Pero siempre faltan. Dice, saludos a todo, a todos el programa. Cada vez está mejor. Thanks. Por tanto esfuerzo, sigan así, el programa está genial. Bueno, a ver. Gracias, Allen. Y por último, Ángel López, por la parte de YouTube+, y se imagina la lejana secuela, precuela de 300, pero con vampiros, muertes piteras. Muertes piteras y Tim Burton. Con sus presupuestos fuleros. Sí. No, furoles. Mejor. Mejor beta Netflix y mira Jesucristo cazador de vampiros. Con Jesús en persona, el Santos y vampiros y vampiras lesbianas. Sí. Existe Jesucristo. ¿Existe? Bajo. Bueno. Todavía está Jesucristo superestrella. Ese sí te creo que está. Pero bueno. Por el lado de Twitter, no sé si está ahí, no. Por el lado de Twitter la tenemos barata, tenemos un saludo para Ryuhei. Saludos a Ryuhei. Sí, se atrasó el proyecto que teníamos esta semana, pero no importa, después lo vamos a concretar. Y tenemos un saludo para el Daggett. Para el poderoso Daggett. Saludos a Don Daggett. Y a la doña de Don Daggett. Así de bien mafioso. Es Don Daggett. También un saludo a Carlitos, que dice saludos por todo el laburo que le ponen al pod. Gracias, Carlitos. Y también un saludo a Edu, que se anduvo pasando. Y también un saludo a Edward, que andaba diciendo que hace mucho que no se pasaba y que ya tenía bastantes programas. Digo, tomátelo con calma, te hace mal. Con mucha calma. Sí. Bueno, Edu por su lado comentaba ya sobre la pregunta. Si vi el trípode. Sí. En el recital de Jump, la respuesta es nope. El trípode yo que recuerdo, sí, que llevó cero. Sí. Y que supuestamente aparece en todos los videos. Sí. Que yo vi un video en YouTube del recital y está el trípode de cero. Y dice, me recuerdo fija del loco haciendo cocollito a un getter. No lo entiendo, pero un tipo que estaba disfrazado de getter y le hicieron cocollo. Y eso es por el lado del blog, así que bueno. Con eso ya estamos entonces. Sí. Ay, dolor. Así que vamos con el cierre directamente. Algo tenía para comentar. ¿Qué era? Antes que se me olvide. Esto. Esta semana me vi una película. Uh-huh. A ver, aguantame que me fijo en el reproductor porque les quiero tirar bien el nombre de esta película. Película anime de este año. Hablando de películas de anime. Ame Toyuki tiene sigue el nombre. Ame Toyuki hasta ahora está teniendo buenos resultados en taquilla. El primer mes Okami no Kodomo sí. Ame Toyuki habría reunido bastante plata y hasta actualmente sigue en cuarto puesto en taquillas. Con películas que se estrenaron creo que este año. Bien. Así que eso parece que pinta bien. Además como novela también parece que está pegando. Acá la encontré. La película se llama... Mai Mai Shinko Tusemen no Majo. Tusemen Tomajo. La sacó Tanoshi Fansu. Es la historia de... ¿cómo se llama? Es de una pendejita que vive en un pueblo, pendejita, sí. Digamos 10 años, 11 máximo, que vive en un pueblo de esto, en un pueblo rural de Japón, sí. Periodo 1950 máximo, sí. O sea, hay 2 metros de ciudad y 70 kilómetros de arrocera, sí. Y bueno, y es la historia de la loca esta que vive ahí haciendo huevo con todo lo... con los amigos y después le llega otra pibita que viene de Tokio por el laburo del padre y se hacen amiga y no sé qué y la loca tiene así como delirios de de imaginarse cómo era la vida hace mil años, no sé, una historia tranquilísima. O sea, no es así como para aplaudirla. Una buena película. Pero tranquilísima. De estas historias donde vos, cuando venís recontra acelerado de tu vida, sí, te podés saber esto y te desacelerás mal. O sea, no tiene la gran trama, la gran resolución, el gran nada. Es una historia de vida nada más. O sea, sí, como es, pero te desacelera mal. Te sé como para sacarte el estreo horrible. Y también me pude ver lo que es el nuevo OVA de Ika Musume. Ah, sí. Que está muy bueno el nuevo OVA de Ika Musume. El opening es bastante, está bastante bueno. Y me vi el OVA de To Love Ru Darkness. Ah, sí, se salió este sábado. Sí, sí. ¡Pornísimo el OVA! para todos los fanáticos de Momo Satin de Viruk, ¡pornísimo el OVA! Muy, muy bueno. Tiene así, como habíamos comentado, que estaba dividido en tres partes. Sí. Una de las partes que era por lo que yo decía, que yo te había dicho que no sabes, era por eso. Después tiene una parte donde a una de las protas, la, por cosas de X de la vida de izquierda, no voy a comentar, la convierten en gato. Sí. En gato, de gato de animal. Sí, sí, sí. Y se mete a la casa. Y. O sea, se mete a la casa de Rito y se ensucia con algo. Y bueno, y Rito no tiene la mejor idea que ir a bañarse con el gato. Ah. Y lo entra a enjabonar re mal. Pero lo enjabona re mal. Y vos a la loca teniendo así delirios como, ¿qué pasaría si no tuviera forma de gato? Y vos, que el loco entra, metí mano re mal en lugares donde no lo puedo decir porque esto es radio. Bueno. No, pero muy bueno, muy bueno. La serie va a ser re zarpada. Bueno. Aguante Momo, que la tiene clarísima Momo. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Ya hizo algo o sigue siendo plana? No, y a mí, ya me hace así una aparición en el OVA, ¿no? Bueno. Ya, de esto ya había el tráiler del coso. De tu nombre rodarlo en la serie. Sí, sí. Y a ver. No, yo por mi lado, estamos. Bueno. Vamos con el cierre entonces. Sí, vamos con el cierre. You are my sunshine, full is of the good, aroi sora no shitabe. Na na na na na na na na. くは時代なななななななな You are my sunshine, believe us so good, I'll be so glad on she got it. Na na na na na na na na na. You are my sunshine, who taught you your love, so be cool, so be happy day. Na na na na na na na na na. Llegamos al final de otro programa de Persona No Se Cae, Misoenga. Paua, paua, paua. Este programa 48, edición 258. Mm. Después de esto van a faltar 40 para que lleguemos a los 300. Y sí. Y sí. No, después de dos más. Vamos a llegar casi a los 40. Tu matemática, falta, como que... Faltan 42. Un saludo a nuestros sponsors antes que nos vayamos. Son Puro Comic, que está en 3 de febrero de 1180. Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. Septimo Arte, que está en 3 de febrero de 1951. Sí, sí. Y Focus Inc, que me ayuda a no dormirme durante el programa. Algo tenía ese sándwich, algo tenía. Es lo que estás aspirando, padre. Es el calcio. Sí, es el calcio puro. Es más potente que el camote. Sí, y si lo aspiras, pegamos duro. Nuestros medios para que se comuniquen con nosotros son personasesky@gmail.com, que es nuestro correo oficial de Gmail. También pueden seguirnos a través de personasesky.blogspot.com, nuestro blog, blogger, donde pueden sumarse a los más, a las 160 personas que ya nos siguen. Sí, pobre 160 almas condenadas. También pueden hacerlo a través de personasesky@personasesky. Sí, sí, @personasesky. Para Twitter. O simplemente buscarnos como Persona No Se Cae en G+, y agregarnos a sus círculos. Sí, sí. También puedes buscarnos como Podcast Anime en Google y seguramente vas a aparecer en la primera página. Sí, si no primeros. Sí, a primeros o en la primera página. Casi siempre. Así que bueno. ¿Y algo más así para terminar el programa? Sí. ¿Mágico no? ¿Nada? No, no tan mágico, no. Creo que no. ¿No? Creo que no. No, no te busquen amigos. No sean amigos de Tomo, el amigo del amigo del viento. El amigo del aire. El amigo aire. El amigo aire. Hagan party. Ah, sí. Hay lugares donde solo puedes llegar con party. No, no siempre. Solo tiene que ser un nivel muy alto para que no te cojan. Y bueno, ¿cerramos? Sí, supongo que sea hasta la semana que viene, que estuvieron hablándoles Spyro en el micrófono rojo. Sí, sí, y nuestro querido Buda en miniatura, Faye, Alche, el increíble, el fantástico, el semi-místico. Bueno. Y casi fenomenal. Casi. Así que, bueno, será hasta la semana que viene. Bye, ni.